Pero recuerde cómo te moví así. Yo sé que esto no fue en vano. Yo te cojo de la mano, pero si se mete un gusano, baby, yo lo rebano. Sabes de lo que vamos, pero baby, desacátate, que tú ya no destaque. Porque eres mi favorita, tú solo indicas di que necesitas. Que yo estoy leyéndote, pa' que no te me escape. Y si se mete un gusano, sabes yo lo tú sabes de qué vamos, espero. Ella está dura, ya no quedan de su clase. Bebita, no me ignores, dale, hagamos la pase. Que desde hace mucho tiempo estoy notando lo que tú me haces. No, y es que quiero tenerte a ti, mami, desde que te vi. Me gusta lo que tienes, como es que me pone así. Bebé, me está ignorando y yo no entiendo por qué lo hace. No te vayas hasta Monte, vete, Vine con la mini, yo te vi jugueándome a mí, juntándome pa' irnos a París. Porque es que yo me enganché, lo viví. Cortesín, seguro que esos palos son pa' mí. Brillado, pero eres mi Harley Quinn. No, sin eso, mi queen. Correte pa'l lado ese viking, que yo soy tu viking. Tu bella quito corte será fin. Conmigo no sé si será tu fin. Baby, desacátate, que tú ya lo destaqué. Porque eres mi favorita, tú solo indica, dime qué necesitas. Que yo estoy leyéndote, pa' que no te me escape. Y si se mete un gusano, baby, dime que te cuesta, si hay algún mí que a usted le molesta. Esa palita te queda coqueta. Tú eres la mini de toda mi glopeta. Yo soy real, los demás son feca. Le pongo diamante a tu muñeca. La dejo mojadita, nunca seca. Yo te vi perreando en la discoteca, me estaba mirando. Con su grupo amiga estaba tomando. Cuando se emborracha me para llamando. Ya dime qué es lo que vamos. A mi mujer, tú eres una diabla, no entendemos cuando me habla. Imagínate que te cojo de nuevo, que tú vuelves a ser mía. Contra la pared, en la disco espero, recuerde cómo te movía. Yo sé que esto no fue en vano, yo te cojo de la mano, pero díseme tu gusano, baby, yo lo rebano, sabes de lo que vamos. Mini con la mini yo te vi, jugándome a mí, intentándome pa' irnos pa' París. Por ti que yo me hice un bling bling, dale cortesí, seguro que esos palos son pa' mí. Obligado que tú eres mi Harley Quinn, te hicieron pa' mí, a mí sí o sí. No te voy a hacer sufrir, te voy a cuidar, tú eres mi mini. Baby, desacátate, que tú ya lo destaqué. Porque eres mi favorita, tú solo indicas, di que necesitas.